Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. Esta es una oportunidad muy, muy, muy, muy especial porque estoy en Buenos Aires y estoy junto a Marcelo de Sousa. Es un músico que yo admiro, respeto, quiero muchísimo y que tengo la oportunidad de conversar con él. Espero que quiera responder todo lo que quiero preguntarle. Bueno, depende de las preguntas. Depende de si se pueden responder. Marcelo, bienvenido. Bueno, bienvenido gracias. Al espacio. Gracias, bienvenida a vos a Buenos Aires. Gracias, y estoy segura de que te van a escuchar muchos argentinos también. Sé que esto va a navegar por las aguas del internet. Bueno, como siempre. Bueno, primero que todo, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo está Virgilio? Virgilio, bárbaro, bárbaro. Mira, estamos cumpliendo 5 años ahora en julio. 5 años pasaron desde que cerramos el grupo, con los mismos integrantes y trabajando con los temas de un nuevo disco, que es el tercero. O sea, todavía no está en plástico el segundo, pero ya hay un tercer disco. Yeah. Estamos, digamos que en una etapa muy creativa. ¿Están los mismos? Los mismos integrantes. Nico, Gabriel. Nico, Gabriel, Fede, Matías y yo. Yeah. ¿Y contentos, afiatados como siempre? Bien, súper. Cada vez mejor suena. Estamos re contentos con el producto porque, bueno, ya el segundo disco que sale ahora creo que en agosto, por ahí lo podemos presentar en la próxima fecha, en plástico, digamos. Que fue un disco, el primer disco de música original de Virgilio. Se grabó durante 2016 en Lyon, de a ratitos, inclusive en la última sesión se cortó la luz y abandonamos la sesión y se perdió la grabación. ¿En serio? Y apareció en marzo de este año y había temas que estaban grabados por única vez en esa sesión y quedaron. Yeah. Así que es prácticamente un vivo. Qué bueno. Y no, nos gustó mucho porque tiene esto de... Es muy jarbopero el disco. Tiene una similitud, digamos, al jazz americano que escuchamos desde la composición. No es jazz raro, viste, que el jazz moderno últimamente se puso raro. Hay muchas fusiones y cosas que son totalmente aceptables y válidas, pero que en cierto punto cuesta identificarlas con algún momento histórico. En el caso de Virgilio se dio que las composiciones entraron todas como si fuésemos del 60. Y ahora viene un disco nuevo que también es así. ¿Y eso es recurrente en Argentina, que como que tienda a querer preservar una parte del jazz? No sé si es querer preservar, es tratar de tocar lo que a uno le gusta. Nosotros nos identificamos con eso, y somos los 5 integrantes, somos escuchadores de esa época del jazz, digamos, del 60, del 70. Y la influencia de años de escuchar, de jam session y de todo esto, de trabajar sobre esa música, de alguna manera se nos pegó el lenguaje, digamos. Las composiciones tienen que ver con eso y las estructuras sin proponerlo. No fue algo que nos propusimos de hacer, algo similar a. Salió así. Ya, perfecto. Oye, y bueno, me voy para atrás entonces. ¿Cómo llegaste? Bueno, abramos la botella. Cuando quieras, es tuya. Oye, no, y nos faltaron los chocolates. Bueno, pero con esa botella nos arreglamos. Después vamos a comprar chocolate. Oye, Marcelo, ¿cómo llegaste al jazz? Creo que nunca te conocí. ¿Al jazz? Sí, lo habíamos hablado una vez hace bastante. Fue por haber estudiado con un músico de jazz. Yo empecé a estudiar con Pablo Kusserman en Comodoro Rivadavia. Esa historia la conoces, ¿no? Sí. Cuando tenía 17 años, mira qué lejos que estamos, estoy por cumplir 55 el mes que viene. Y ahí fue mi paso del rock al jazz. Yo había escuchado rock desde muy chico, me crié en una casa donde mi vieja tocaba música clásica, tango, folclore, pero jazz jamás. Y donde se escuchaba eso solamente. Pero bueno, con este maestro conocí el jazz y conocí la otra cosa del jazz, lo que se vive, la forma de vida a la que te lleva ese estilo. ¿Y a qué forma de vida te lleva? Yo creo que la vida se empieza a parecer al jazz. cuando uno lo incorpora. En cuanto a los saltos, a los cortes, a las improvisaciones. Hay algo, ¿viste? Yo cuando no sabía ni siquiera qué significaba la palabra swing y escuchaba a un músico de jazz, a un trompetista, a un clarinetista frasear, pensaba, tengo que lograr eso. Esto resbala. Y es como parte de un lenguaje, ese resbalar, ese no totalmente a tiempo, ese, esa cosa que se corre y produce placer. Es como que se te incorpora también al modo de pensar y al humor. Con el tiempo uno contesta frases de jazz. Qué buena. Dice yo, bueno, yo lo veo así, pero vos mucho caso a mí no me hagas. Oye, pero, estuve bastante no, loco. Me hace así, perfecto el sentido de estar loca. Pero quiero preguntarte porque sí, lo conversamos, pero creo que es importante hacerlo de nuevo. Y a la música. ¿Cómo recuerdas haberte acercado? No sé, la música, yo siempre quise ser músico, desde que nací. Porque ya de chico, aunque sean porquerías comerciales, me atraía al mundo musical, me atraía ver músicos en un escenario tocando, sentía que deseaba hacer eso. Y empecé erróneamente con una guitarra a los 13 años, pero por suerte apareció la trompeta en mi vida. ¿Cuántos años tocando la trompeta? ¿Desde los 17? 17, ¿cierto? Sí. Uy, son como 35 años. Wow. 30, qué sé yo. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Eh? Sí, que uno va aprendiendo a tocar un poquito. No, pero independiente de las facultades, no sé, virtuosas o qué sé yo, que puedas desarrollar, en tu sonido, ¿qué cambia? Y los momentos se reflejan en el sonido... creo que es algo totalmente conceptual, ¿no? Uno se identifica con determinados músicos, con determinados sonidos y sabe hacia dónde orientar la búsqueda, pero el sonido propio es único en cada músico y es un concepto, es algo mental. Yo tengo compañeros músicos que son mariachis y así te toquen una balada, no se pueden sacar encima el vibrato que tiene, que es, claro, es su swing, digamos. Sí. Es como una cosa de la identidad del género que se queda pegada en uno. Sí, pero solo del género, porque... Y bueno, qué sé yo qué piensa cada uno. Pero ¿no sientes que tú, Marcelo, tienes un sonido que te puede... Yo tengo un sonido que me conforma, digamos, que me gusta. A mí me gusta mi sonido y trabajo siempre el... Pese a que hubo etapas donde sufrió modificaciones que no tienen que ver con los cambios de boquilla ni de instrumento, porque sigo usando siempre el mismo instrumento, la misma boquilla. Son desde la cabeza los cambios. Y tienen que ver con lo que le pasa a uno emocionalmente, con enamorarse, con separarse, con vivir algo trágico, con vivir algo lindo. Todo eso va influyendo y el sonido lo va capturando, me parece. Qué bonito. Y quiero saber, a ver, porque, bueno, partiste tocando la guitarra, me dijiste, después a los 17 años conoces a Pablo Kusserman. Claro, fui con la guitarra a verlo a Pablo Kusserman. Y te la devolvió. Me enseñó a acompañarlo en dos o tres canciones para que lo acompañe en su trabajo. Y después de la primera noche de cabaret me dijo, no te veo uñas de guitarrero. Bueno. Así que, ¿por qué no escuchás un poco otras cosas? Bueno, ahí me empezó a pasar discos de Benny Goodman y escuché muchos clarinetistas, de Coltrane, muchos saxos, todo hasta que apareció un disco de Art Farmer y ahí la trompeta me dijo que era eso. Cuando escuché un disco de Benny Golson con Art Farmer, decidí que quería hacer eso. Y ya eso no cambió más. ¿Y cuál es tu disco como el disco que nunca te cansa, como tu mayor influencia? Hay como tres o cuatro. Uno es Caños Blue, de Miles. Ya tiene como 60 años ese disco. 50, creo. Hace poco, ¿no? Yeah. Otro es el Blue Train, el álbum azul de Coltrane. Otro es You Must to Believe in Spring, de Bill Evans, que está en trío. Maravilloso. O sea, raro porque yo suelo escuchar todo lo que tenga viento, más que nada, y ese disco es un trío acústico y fuera de la cabeza. Y otro es el de Oliver Nelson, que se llama el Blue a través de los tracks o algo así, que tiene un título muy largo. ¿Ya? Bueno, donde así puntualmente está la canción Stolen Moments. ¿Ya? Esos discos son los que más me gustan y los puedo escuchar. ¿Siente que han influido en...? Sí. Oye, y en el camino, igual tú pasaste por otras agrupaciones antes de llegar a Virgilio. Sí. ¿Cómo ha ido cambiando tu forma de mirar el oficio del músico? La forma de mirar el oficio. A través de los años. Siempre fui tratando de elegir lo que hacía. No es fácil vivir de eso, ¿no? O sea, ya sabes, los músicos vivimos de dar clases, por ahí de tocar en una orquesta para cosas así, pero no, de los proyectos propios artísticos rara vez se logra, ¿no? La forma de verlo fue cambiando de acuerdo a la capacidad que iba teniendo para hacerlo. Ponele, yo cuando vine a vivir a Buenos Aires, fui a estudiar al Conservatorio Nacional, era muy joven, tenía 19 años. O sea, hacía dos que estudiaba y me vine para acá. Después volví a tener una etapa en Comodoro con mi maestro, pero a los 2 años me vine para acá. Y entré al conservatorio. Ahí hice de todo. Integré la orquesta del conservatorio, tocando obras clásicas. Integré una orquesta de música contemporánea que ni me acuerdo cómo se llamaba la orquesta, pero sí el director se llamaba Alonso, Daniel Alonso, ¿no? Y era de San Luis. Había una gran obra que era un poema musical que él había escrito que y se llamaba Poema San José del Morro. Y me acuerdo que me metí en eso y me encantó lo loco, rompía estructura de esa música. A partir de ahí fui siempre buscando de acuerdo a mi capacidad, nunca me consideré muy virtuoso. Y sí o sin ser. Mi fuerte está por otro lado. A partir de ahí fui buscando música, grupos, gente con la que tocar, en la que pudiera integrarme por mis condiciones y por mi conocimiento y búsqueda. Y empecé a tocar en una big band, también en la orquesta de jazz de la Universidad de Belgrano, en un octeto de jazz tradicional, en el que había un viejo que escribía unos arreglos espectaculares y que me tuvo en cuenta, digamos, para hacer eso y me ayudó mucho. Y a partir de ahí me fui metiendo hasta que armé el primer grupo mío, que fue como a los 30 y pico de años ya, que se llamó Jazz People. Y hacía estándar de jazz, por supuesto eligiendo la música de Coltrane, de Miles Davis y todo lo que escuchaba. Busqué gente que más o menos tuviese ese gusto y hicimos eso. Ese grupo tuvo así como una duración extra larga, porque se transformó en Tercer Ojo, que fue la banda siguiente, y empezaron a aparecer las composiciones. Pero las composiciones no salían jazzísticas como lo que te contaba de Virgilio. Era más para el lado del funk, en la fusión con el rock, porque éramos todos viejos escuchadores de rock y poco haber tocado jazz, digamos. Entonces nos fue pasando eso. Pero igual, tengo un recuerdo hermoso de Tercer Ojo, porque fueron 10 años de tocar con esa banda. Hicimos 2 discos. Sí, me acuerdo. Tuvimos festival internacional y todo lo que queríamos tener, digamos. Y están en, creo que en YouTube. Hay en YouTube. Hay en YouTube algunos vivos en bares. Bien. Oye, quería preguntarte también, porque Una cosa es tocar jazz y otra cosa es, como decías tú, como que además sientes que pasas a tener una forma de vida que tiene que ver con el jazz, o sea, como sí. intelectualmente, un humor, sí. una forma de también, bueno, tú eres lector igual. Una cosa que me pasó, mira, iba a decirte algo referido a eso, una de las cosas que me pasó fue que yo leí Cortázar antes de escuchar jazz, y cuando escuché jazz, sentí que lo que escribía Cortázar era jazz. No porque haya hecho un homenaje a Charlie Parker, ni porque nombra el jazz en su... Claro. Sino por la forma, los saltos, las idas y venidas en el tiempo. Esa cosa de desplazarse. ¿Viste que vos a veces venís leyendo un párrafo de Cortázar que estaba en presente, sí. te lo puso en otro tiempo y decís, ¿cuándo pasó? Eso, eso mismo. Eso lo encuentro igual. Para mí eso es igual que lo que suena. ¿Y qué pasa con, no sé, tengo la sensación de que los jazzistas siempre se inclinan un poco por la filosofía? ¿O estoy en lo correcto? No sé, ¿qué es la filosofía? No, pero leer a Nietzsche, lo citan, sí, como que hay toda una sí, tendencia. Por ahí así como es rara la concepción de la música jazz, a mucha gente le cuesta escuchar jazz. El otro día justamente hablaba con una chica, una vecina que me habló de que quería tocar, hace un tiempo me habló del violín, qué sé yo. Y como que después yo le recomendé un maestro y no la vi más. El otro día la encontré, le pregunté si lo había hecho y me dijo que no, que estaba postergada por X motivos, pero que el jazz en particular era algo que no podía entender, que quería entender. Se había puesto a escuchar discos de Bill Evans, la chica, para ver si entendía. Dice, no sé qué es, si es que no lo puedo cantar, ok, pero no puedo entender qué pasa ahí. Y ahí me fui un poco de la pregunta que me has hecho. Pero tenía que ver con eso. Sí, como que tengo la sensación de que hay una inclinación también hacia el pensar abstracto, hacia la filosofía. Bueno, eso, es lo abstracto. La capacidad de abstracción. A mí me parece que cuando uno ya asume, incorpora el jazz y lo empieza a entender, muy pocas cosas te bastan. Tenés que buscar cosas complicadas. No sé, yo leí desde muy chico, pero después se me juntaron esas cosas con el jazz. Sartre. Suavecito. Es como a la vena eso, que jazz a la vena. Oye, además tú tocas, no sé si aún tocas en Big Bands, ¿o no? Hasta el año pasado. Ya, hasta el año pasado. Sí, Nico, viste, el saxofonista de Virgilio, ¿sí? había armado una Big Band y... porque estuvimos reflotando uno de los ciclos que hacíamos en Ortúzar, que era exclusivo para Big Bands. Un poco para fomentar la actividad, porque las Big Bands son insostenibles económicamente y prácticamente no tienen espacios donde tocar. En general, las Big Bands trabajan en fiestas privadas y tocando música con ellos. Bueno, la idea era continuar con eso y armamos una Big Band y estuve integrándola por colaborar con la cosa, pero no por una decisión así apasionada. Claro. Más que tuve un ensayo. Pero ese fue el ensayo que yo presencié, ¿no es cierto? En un local. Ah, claro. ¿No? Sí. Está todo guardado en la cámara que aún no se repara. Pero eso está. Está, sí. Está el registro. ¿Pero quedó grabado? Quedó grabado, que está en la cámara y también el ensayo de Virgilio. Sí, en Palermo, estábamos ensayando en un lugar y fuiste vos. Sí, pues. Entonces... Claro, bueno, esa Big Band estuvo todo ese año tocando, inclusive a fin de ese año, que fue el 2015, ¿no? 2015. Se hizo un concierto en el Jardín Botánico y, bueno, se tocó durante todo el año en bares. Uh-huh. Porque se ensayaba en bares, eran ensayos abiertos. Yo, eso no sucede en Chile y lo encuentro increíble. O sea, un ensayo, una Big Band, para una persona que le gusta la música... es un lujo, entonces poder estar en un bar tomándote algo mientras están tocando y puedes ver también cómo se corrigen, cómo se juntan, lo encuentro maravilloso. ¿Es algo que se hace harto acá? No. ¿No? ¿Fue como algo que ustedes consiguieron? Claro, claro. Buenísimo. Lo propusimos. Igual el resultado, no, así a nivel público, no fue bueno. No iba gente. ¿Qué, por qué? ¿Qué sé yo? ¿Dónde están? No sé, acá se llena el Coliseo cuando viene alguien de afuera, por más que no lo conozcan, pero, claro. Pero ese tipo de cosas es difícil. Bueno, cuánto increíble. Para el jazz es muy difícil el tema público, ¿eh? Hay excelente nivel de jazz en Buenos Aires, sí. Y hay lugares que están vacíos cuando están tocando super monstruos. Oye, y me gustaría también que me hablaras un poco de tu experiencia como locutor, porque tú eres, no sé si aún eres o eras... Yo no soy locutor. Locutor, y a mi juicio muy bueno, hablando de jazz, ¿no es cierto? Esa fue una propuesta de Patricia Invernizzi, una mujer que tenía un espacio en radio. Sí, claro. Y tenía, su programación abarcaba todos los géneros, entonces para el jazz me eligió a mí para hacer el programa. Y en ese momento ni lo pensé, dije sí. Y bueno, y... ¿Cómo fue la experiencia? A mí me encantó. Era un poco agotador porque venía al microcentro los martes a la 1 de la mañana y para volverme a mi casa llegaba a las 3:00 y hecho pelota. Pero la pasé muy bien y fueron conversaciones muy lindas. Invitaba a autores de discos, a músicos que tenían discos grabados, a hablar de su disco. Nos tomábamos un vino y hablábamos una hora del disco y del jazz y de todo. Claro, pero además tenía, me acuerdo, llamados, cosas, como que siempre era todo muy en vivo, la mayoría los conocía. Sí, todo en vivo era. Y sí, porque con los años de organizar cosas, la mayoría de los músicos habían pasado por mi boliche y había hecho alguna amistad con ellos, o al menos los conocía y sabía de qué se trataba lo que hacían. Claro, eso es lo otro que quería tocar, ese punto, porque tú... tuviste este lugar en Ortúzar, que fue un lugar clandestino. Clandestino, sí. y que, si no me equivoco, durante 4 años tuviste una cartelera de jazz sin sí, parar, ¿no es sí. cierto? Casi 4 años duró Ortúzar y fueron 838 shows. ¡Qué locura! De los cuales había como 50 internacionales, porque mucha gente que venía a otros países averiguaba dónde se podía tocar jazz en Buenos Aires informalmente y caían ahí. ¡Qué locura! Me pedían fechas, presentaban muchas cosas ahí. También me di el gusto de tocar con muchísima gente. Pues yo estaba ahí con la trompeta arriba de la mesa. Claro. Oye, pero qué loco, porque esto era un lugar en donde, bueno, de boca en boca, ¿no es cierto? O sea, sí, no estaba avisado en ningún lugar y sin embargo se llenaba. Sí, y las redes. Facebook, con Facebook prácticamente se armó todo eso. Sí, fue importante para esta generación actual de músicos que hay. Porque casi todos han pasado por ahí, o muchísimos debutaron, muchísimos chicos armaron grupos porque el lugar les daba cabida para presentarse. Y bueno, eso hay mucha gente que no lo olvida, sigue escribiéndome gente, por eso y por el programa también. No se dieron las condiciones para seguir haciendo ni una cosa ni la otra porque no, por cuestiones económicas. Pero no descarto que en claro, pero 4 años de un boliche que no para, yo no encuentro un éxito. O sea... Sí, para mí lo fue. Aparte de un lugar donde vos tenías jazz, los lunes, martes. Claro, o sea, increíble. Qué locura hacía. A mí me gustaría, porque me imagino que, claro, está una cosa es la cartelera, la gente que estuvo, mucha gente, qué sé yo, maravilloso. Pero otra cosa deben ser las historias que salieron. Sí, o sea, sí, hay eso debe estar muy, muy bueno. ¿Quedaste cansado de tanto abrir espacio, Marcelo? No de abrir espacio. Un poco decepcionado de ciertos resultados, sí. Pero no me cansó el hacer eso. Al contrario, mientras estuve haciéndolo, estaba como en un estado especial. Yeah. Y cuando eso se cortó y se empezó a enfriar, empecé a sentirme mal, a tener bajón. Bueno, esto coincidió también con un problema familiar y de salud de mi hijo y todo, que me metió más para adentro y pasé los últimos años ahí, ¿viste? Inclusive con Virgilio en el último año yo no quería salir a tocar, o sea, nunca quise detener el laburo creativo, el juntarnos y seguir haciendo música, pero no tenía ganas de estar en vivo, por mi estado anímico. Y lo hice nada más que por conservarme vivo, por un instinto de supervivencia. Y es difícil, ¿eh? Porque no es lindo para un músico subir a tocar sin ganas. O sea, me imagino, requiere ponerse uno mismo ahí, como en vista de todo, es un sí, poco... Vos sabés que es una medicina, que es terapéutico, que lo tenés que hacer. Qué bonito, sí. Un lugar en Ortúzar a todo esto, ¿nunca se ha hablado, nunca has pensado volver a hacer algo parecido? Podría ser, en algún momento podría ser, pero tendría que haber a alguien que ponga el capital. Yo con gusto armo todo nuevo. Pero a eso me refiero. ¿Tú crees que tienes la energía para volver a hacer una locura así? Sí, la energía. Qué sí. Qué bueno. ¿Qué otra cosa tengo para hacer? Oye, pero pasa, es que sabes que pasa en todos lados. Ella es igual. Ella ya se. Bueno, y de hecho es más chico, entonces peor. Quería preguntarte también. ¿Del banco de músicos? ¿Eso sigue disponible? No, todo eso era paralelo, era el mismo trabajo. Yeah. Digamos, todo lo que salía de la organización de Ortúzar, todas las ideas que iba teniendo y las iba poniendo en práctica, funcionaron mientras funcionó eso. Después, cuando ya no estuvo más el lugar, vos sabés lo que implica abandonar 2 meses un catálogo de discos o un registro de banco de música, se te va de las manos. O sea, aquí me imagino. Porque te llegan todos los días pedidos y vos tenés que laburar en la edición y armar fichas. El banco de música funcionó, hay gente que lo ha usado durante tiempo y andaba muy bien. Era una idea que estaba buena, era como si vos tuvieses hoy por hoy una aplicación del celular. ¿Qué se pensaba, sí? Para encontrar un cambio urgente en una banda. Claro. O para encontrar los músicos adecuados para armar tu banda, lo que sea. En una de esas, si un informático hiciera el banco músico en una aplicación. Sería un golazo. Sí. Sería un golazo. Ojalá que alguno lo haga. Ojalá que alguien lo haga. Qué buena, qué bonito. Me impresiona porque finalmente, bueno, tú dices esto, duró tanto, como no siguió, pero finalmente has ido logrando materializar las ideas igual. O sea, eso es... Claro, sí. Todo lo... No sé si todos los músicos pueden decir que lograron hacer sus ideas y que tuvieron compañeros y gente con la cual trabajar. Que no, igual, seguramente... Si me pongo a buscar, hay muchas ideas que no pude desarrollar o que no se dieron. Eso yo como tocar bien. Pero sí, tenés razón, en ese sentido. Sí, qué bonito. Y espero que te dé satisfacción porque lo realizaste, digamos. Qué bonito eso. Y bueno, y es por eso que creo que también es importante que sigan quedando registros, porque de lo que hacen las personas, de lo que piensan, de cómo son, porque esto en el internet por lo menos se queda. Sí, y eso es maravilloso. Sí, eso está bueno. Yo me encontré con cosas de 6, 7 años atrás que las había olvidado y que dije, a mí qué bueno, esto que hicimos en tal momento, qué pasó. Y eso es lo que tiene internet, que por ahí te lo encontrás. Sí, pues. ¿Y ensayas todos los días? No, los sábados solamente. ¿Solo los sábados? No, pero tú solo. Ah, sí. ¿Todos los días un ratito? ¿Tiene nombre? ¿Eh? ¿La trompeta tiene nombre? No. ¿No? No, mi trompeta actual no tiene nombre. La primera que tuve se llamaba Elisa, como mi hija. Ah. Oh. Fue anterior a mi hija y se llamó Elisa. ¿Y después por la Pero esa fue la trompeta que en un momento se la vendí a un trompetista que ya está fallecido, que fue un ídolo popular en el sur, porque era el trompetista de los 113 vicios, Marcos Azoka. Buenísimo. Así que esa trompeta terminó en sus manos y ahora creo que la tiene el hijo de él. ¿Y ahora tu trompeta está...? No, mi trompeta la actual es la Selmer que tengo hace 22 años y que ahora en este momento está en un tratamiento de belleza. La estoy haciendo platina. ¿En serio? No. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Estoy haciendo un tratamiento que es con níquel satinado afuera que queda como vintage, digamos, es un plateado opaco. Sí. ¿No afecta el sonido? No, me aseguraron que no. Y el lado de adentro queda brillante. La campana, digamos, ahí queda brillante y por fuera opaca. Vi cómo quedó un trabajo que habían hecho. La llevé para arreglar algunas cosas mecánicas y me mostraron ese trabajo y a los dos días se lo llevé para que me haga eso. Buenísimo. Ay, quiero ver eso. Oye, ¿en algún momento has tenido como la inquietud de acercarte a otro instrumento? ¿No te has sentado en el piano? No, después de la trompeta ya no. ¿No? No, no. Ni siquiera como... No tengo condiciones. Con el piano un desastre. He estado horas en el piano de mi vieja para meter un acorde. ¿De verdad? Sí. Y con la batería ni hablar. Ya. Así que sí, tengo en casa armado ahí con trabajo. Muy bello. Y cuando no agarro la trompeta, por ahí juego un rato con el contrabajo, que me gusta mucho. Pero no me dedico a otra cosa. Solo la trompeta. Sí, trompeta y flugelhorn, que es parecido. Oye, ¿y qué a veces no tomas repertorio, algo que te guste ensayar, estudiar, algo que sea solo para ti? ¿Algo que te guste tocar para ti? Sí, en mi casa toco baladas en general. Lo que más me gustan son las baladas. ¿No tocas balada 84? Esa va en el disco, en el segundo disco de Virgilio va. La estamos tocando en los shows. Tiene mucho éxito la balada 84. Me encanta. El otro día una señora en un bar, después de dos temas violentos con los que empezamos, vino la balada y dijo, ah, también toca cosas románticas. Sí, algo nos queda romántico. Es algo, vean. Oye, ¿y cómo es la dinámica con Virgilio? Como, bueno, tú me dices, ¿se juntan los sábados? Nos juntamos los sábados. El tema de las composiciones es cada uno compone cosas y las lleva al ensayo y después el arreglo se trabaja entre todos, se termina de dar forma. Y la dinámica es tomar cerveza, divertirnos mucho. Hay una relación muy, muy grande ya de amistad que perduró y que hace que funcione eso. A todos nos gusta mucho estar juntos y hacerlo. Claro. Sí, la impresión que me quedó cuando los conocí y estuve ahí viéndolos tocar es qué rica la dinámica, es como muy respetuosa. Eso pasa en vivo y la gente lo siente. Sí, lo siente. Sin duda, eso se transmite. Cuando alguien tiene problemas de ego o algo, se también llega. En cambio, esta situación... O sea que para mí eso es muy importante. Yo muchas veces siento que no llego a ser del todo un profesional con la música, porque yo si no me gusta la formación, la gente con la que estoy, no puedo tocar. Termino sintiéndome incómodo y yéndome al poco tiempo. Viste que hay gente que es laburante de la música y le cae el laburo que cae, va y lo hace bien y no le importa nada lo que pasa alrededor. A mí nunca me pasó eso. La música tiene que ver con la gente. Tiene que ver con la gente, pero definitivamente. Si no involucra el corazón, no hay música. Buenísimo. ¿Y has pensado, escribes, Marcelo? No, ahora no. Cuando era joven. Cuando tenía tu edad. Yo me siento una vieja ya. Oye, es que te quiero insistir, perdón, pero ¿qué te ha dejado? Como, ¿qué siento? ¿Cuál es la sensación que es recurrente en ti con respecto a la música, con respecto a lo que has hecho? ¿Cuál es la sensación que tienes cuando te miras y te das cuenta, oh, vamos a ir por este otro disco y logramos este y sigue Virgilio y mirar para atrás y ver el camino? ¿Qué sensación te da? ¿Cómo lo podrías resumir? No sé bien cómo contestarte eso. Me parece que son momentos y tiene que ver con las ganas. Nosotros arrancamos en 2012 con Virgilio. En 2013 salió el primer disco, lo tocamos todo 2013 y 2014, y en 2015 paramos. Y paramos 3 o 4 meses, y después dijimos, vamos a juntarnos, no queríamos seguir tocando lo mismo. Y ahí surgió, yo tengo tal idea, podemos hacer tal tema, y ver si podemos armar algo a partir de ahí. Y enseguida se armó, todos empezaron a componer. Y a proponer cosas y seguimos. Y un poco este segundo disco que nos llevó 2 años de ensayar, de grabar y de tocarlo mucho en vivo y todo, también sentimos que iba a pasar eso. Y cuando estaba por llegar a ese punto, empezaron a surgir ideas para nuevos temas. Entonces dijimos, si arrancamos. Ya sabemos que es un proceso de 2 años, mi vida. De componer todo un disco, y armarlo, ensayarlo, grabarlo y salir a tocar. Y bueno, vamos. Tiene que ver con las ganas, con el entusiasmo que se genera y que tiene que pasarnos a todos, ¿no? Claro, pero a veces, te lo pregunto porque igual a veces no solamente bastan las ganas, porque hay que tener cierta metodología, o sea, hay que ser, eso dices tú, nos juntamos todos los sábados y ya 5 años, o sea, como igual tiene que haber un compromiso con la música. En este sí, caso, el compromiso lo tenemos con el grupo, siempre tenemos alguna fecha por delante y nos proponemos laburarla lo mejor posible. Hay veces que no podemos, que pasa un mes y no podemos ensayar, por H por B, por problemas de cada uno, y hemos ido a tocar sin ensayo, como lo hicimos yo. Sin embargo, está todo bien, porque ya es como que hay una cosa que funciona naturalmente. Hay un piso, digamos. Y ya no está, ya no hay miedo. ¿Eh? ¿Ya no hay miedo? O la pregunta tendría que ser, ¿en algún momento hubo miedo? ¿Tuviste pánico escénico? ¿Tuviste miedo a mostrar tu forma de tocar o tú mismo exponerte a que otros te miren? Y yo los días que no estoy bien anímicamente y tengo una fecha, siento algún tipo de persecución, no sé. Muchas veces, casi siempre, yo soy muy extrovertido, lo hablo con todo, lo pongo en evidencia a mis amigos, a los que me van a escuchar, a todo. Ya lo estoy viendo, sí. Y parece como que yo me doy cuenta más que el resto del desastre que estoy haciendo. O sea, tú le adviertes a todo el mundo que vas a sonar mal y después claro. Sonas bien. Por eso te decía, hay un piso de que sabemos que no vamos a sonar mal. Pero sí tocar incómodo por esa cuestión. No sé si llamarlo miedo. Pánico escénico sentía cuando era muy joven, cuando recién empecé a tocar en vivo acá en Buenos Aires, que tuve un amigo que me dijo, ¿por qué no lo laburás desde otro lado? El chabón era un psicoterapeuta y me dice, ¿por qué no haces algún tipo de terapia o formación actoral? No sé, me enganché con eso y fui a estudiar formación actoral para romper ese miedo. Yeah. Y me había reenganchado después, casi dejo la trompeta, porque me gustaba actuar. Y después volví, dejé eso y ya es como que me sirvió mucho. A partir de ahí empecé a superar eso en el escenario. Porque es un lugar igual, no sé, hay mucha gente que tiene mucho éxito y que habla de que es un lugar solitario, por ejemplo. Es como un lugar en donde finalmente te estás exponiendo. Sí. Te estás poniendo a ti mismo para que te miren y te juzguen. O sea, entonces, claro, sí, sí. Bueno, el tema es cuando se suma a que vos te juzgas. Ahí esto fue el problema. Sí, es cuando empezás a dejar de juzgarte, no a no darle la importancia que merece, pero sí a dejarlo libre, a que no te importe el juicio, digamos. Ahí empieza a acomodarse todo. ¿Y cómo logras? No me digas formación actoral, porque... Pasándola mal. Pasándola mal. Yo creo, porque... Y ver qué puedo hacer para pasarla bien. Claro. Oye, Marcelo, y ahora, aparte, bueno, ¿han pensado en después de este disco? ¿Tienen algo pensado? No, este recién empieza. ¿Y gira? Y pero no hay ofertas. O sea, si hiciésemos una gira, tenemos que bancarla nosotros. Yeah. Ahora estamos tratando, Nico está viajando a Tucumán a tocar. Hizo un ambiente con el jazz allá y viaja cada tanto a tocar. Creo que ahora va en vacaciones de invierno otra vez. Y estamos tratando de entrar en el Festival de Jazz de Tucumán. Acá ni probamos, ya ni de Buenos Aires ni probamos. ¿En serio? Porque es más o menos siempre la misma cosa. Ya. Porque están los mismos. Pero sí nos interesaría ir al interior o a otros países. Pero por Argentina se mueven igual, ¿o no? No, hemos tocado mucho acá y en provincia, pero cerca, en lugares, en ciudades cerca. ¿Y eso es todos juntos como familia? ¿Van, alojan? ¿Cómo es la dinámica? Sí, sí, sí. ¿Sí? Agarramos los autos, vamos. ¿Te gusta? ¿Te gusta salir de...? Sí. Sí, siempre me divierto. ¿Y tus rutinas? En ¿Tus rutinas de música en la casa? ¿Qué escuchas? ¿Cuándo? ¿Cuándo te gusta más tocar? Mira, es independiente. El tiempo... Yo no tengo horarios fijos, rutinarios. Entonces... El transcurrir el día puede ser de cualquier manera. Y escucho mucha música. Pero como rutinas de tocar y eso, muchas veces el trabajo que hago, si no tengo ganas de ponerme a estudiar técnica o una cosa así, cuando me veo necesitado técnica, estudio técnica. Digo, va, dejate joder, te está faltando flexibilidad en la área, estás pifiando la batalla, ponete las pilas. Pero si no, lo que hago, una cosa bastante metódica que hago, es elegir una tonalidad y frasear sobre esa tonalidad, improvisar. Yeah. Que de ahí normalmente salen las composiciones. Digo, ah, esto puede ser motivo para un tema ahí. ¿Y lo escribes? Y ¿o lo ahí lo escribo. Y yeah. Lo propongo. Sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, todos los temas de Vigilio están arreglados y escritos. Ya. Yeah. ¿Y con programas de computador o con...? No, yo escribo a mano. Ay, me encantaría ver esas partituras, a ver cómo es la calidad. Y están ahí en el atril, cuando vayas al ensayo vas a ver. Algunas son ilegibles, inclusive cuando estamos en vivo. Digo, ¿para qué traje esto? No lo veo. Buenísimo. Oye, Marcelo, bueno, me encantaría cerrar este programa con algo de Virgilio que después... Tú me mandes para poder... ¿Querés alguna de las grabaciones del segundo disco? Que se escuche, claro, que lo escuchen. Igual, si estás el sábado y querés ir al ensayo, el sábado vamos a ensayar. Ah, buenísimo. Hay esa historia, a la tarde vamos a ensayar y vas a escuchar lo que viene, digamos, lo del tercer disco. Ya, ahí los puedo... Bueno, no sé cómo grabará esto a un ensayo, pero igual algo puedo psicopatearlo. Quiero agradecerte por conversar conmigo y agradecerte, por qué no decirlo, como por todo el aporte, lo que has hecho. Una de las cosas que me llaman la atención cuando conocí a los chicos hace 2 años es que me decían como tú tienes esa capacidad de decir que no tocas bien o que no eres virtuoso y, y siempre estás como en la rueda con eso, lo que me parece muy bien porque te hace también una persona mucho más cercana y querible, pero ellos me decían qué bueno que lo hagas. Qué bueno que lo hagas, porque te quieren mucho y se nota que ha sido un tremendo aporte. Yo te vengo siguiendo desde Chile y tú me has ido contando lo que haces y también es como, qué bonito, muchas veces la gente, los músicos se quedan en el puro tocar. Entonces esto de hacer, armar, probar, abrir espacio, a mí me parece que no es menor, que es algo que debe ser rescatado y que es bonito porque, como tú dices, la gente que pasó por Ortúzar, o sea, yo no pasé por Ortúzar y me acuerdo de Ortúzar, Me imagino que la gente que pasó por Artusa puede ser para ellos algo. Hay mucha gente que me habla de Artusa y después me dice, no lo conocí. Claro. Entonces, pucha, es como se marca la vida de las personas, pues si no, ¿cómo? Lo encuentro muy, muy bonito. Así que, eso pues. ¿Algo que decir? ¿Algo que te gustaría que quedara en la entrevista? Mira, que lo puedes escuchar 5 años después a ver qué dijiste. No sé qué voy a pensar cuando escuche todo lo que dije. No, la verdad que no tenía nada pensado, ni es la conversación espontánea que se dio. Y bueno, y la posibilidad que alguna vez vuelva a pasar, que exista un Ortúzar otra vez, y esa está porque, bueno, es algo que muchas veces me tengo ganas. Digo, pucha, qué lástima que no hay un lugar adecuado como para hacerlo. Porque de algún modo siento que se pierde el tiempo en cómo está organizada la cosa. Que en ese momento había toda una organización en torno al movimiento del jazz que abría puertas a todo. Y ahora eso no está, ahora es muy individual. El consigo un lugar, los lugares también se casan rápidamente con uno o dos artistas y nada más. Claro. Y pasa mucho, mucho eso. No es un lugar que esté así abierto a la generación. ¿Y la radio? ¿Tiene algún espacio abierto? Y la radio, si algún día encuentro una radio cercana a mi casa. Yo creo que tú tienes que grabar en tu casa y hacer podcast. ¿Hacer eso? Sí, también podría ser. O sea, por los mismos músicos que van a tocar a tu casa, tú puedes grabar, sentarte con una... Claro, bueno, en casa se hacen muchas jam sessions juntadas a tocar, que vienen muchísimos músicos a tocar. Y tenés razón, se podría hacer algo parecido a lo que era el programa Hablando de Jazz, caseramente. Y podría ser Hablando de Jazz con vino. En eso es el hijo del rigor, la estructura, ¿ya? El horario, la radio, el estudio y todo eso me obliga. Me obliga a hacer el formato más o menos prolijo. Y no. En mi casa sería un desastre. No, pero una hora, sí. Esto se requiere, mira, una mesa, el computador. ¿Vos estuviste en el ensayo del quinteto en casa? Sí, maravilloso. Y vos viste cómo se dispersa todo por dentro. Pero es muy entretenido. Y eso, creo yo, que el problema es cuando no queda registro. No, pero hay registro de varias cosas. Yo de verdad te invito a generar un espacio pronto, porque eres un muy buen interlocutor, eres una persona con la cual la gente conversa, o sea, conversa bien. Es fácil hablar contigo. ¡Qué bueno! Entonces, por eso... Mira, el primer argentino con el que hablo en Buenos Aires. ¿Por qué no te quisieron hablar los de no la calle? No me hablan. Están enojados los porteños, están enojados. Enojado, los porteños en todo el país estamos así. Oye, algo te quiero preguntar, quizás es bueno que quede grabado. Quiero saber por qué el mar no figura ni en la vista, ni en... No sé. ¿En dónde? ¿En el mar? El río. Como que no. ¿Por qué no ves el río acá en Buenos Aires? Claro. Es buena pregunta. No, y como culturalmente tampoco. Todo el río está bloqueado por dársenas, Puerto Madero, galpones de almacenamiento de mercaderías, de viejas tierras de los ferrocarriles, galpones que eran de milicos y ahora no sé de quién serán, pero está todo bloqueado. Es una ciudad que no mira el río. ¿Por qué crees no mira y no se llega? No sé, ¿sabes cuándo me di cuenta? Cuando fui a Montevideo. En Montevideo no puede ser, te acercás al borde de Montevideo y estás en el río. Y es re lindo estar ahí. No, Buenos Aires tiene eso. A mí me gusta mucho el río, pero no hay acceso. A veces cuando viajo, por ahí estoy una hora esperando en el parque, entonces me cruzo a la costanera, que es el único pedacito donde se puede estar. Claro. Pero igual, bastante urbanizada la cosa, no es que llegaste al río. Claro, pero ni siquiera, no sé, en las postales, en como que no existe. Como que yo creo que es como un desprecio. Claro, ¿y por qué? Esa es mi... Y no lo sé, yo cuando llegué a Buenos Aires me encontré con eso y... ¿Nadie lo habla? Que era muy difícil, no es un tema muy hablado. Mira, está el agua y no se mira ni se habla, es interesante, lo encuentro súper interesante. Quiero darte las gracias e invitar a todos los croncos y petiforras que sigan a Marcelo en Facebook, que googleen, escuchen a Virgilio y que se mantengan atentos porque quién sabe si en algún momento lo tendremos por Chilito. Esperemos que así sea. Alguna vez allá hay lugares, está Telonios, está, hay varios, lamentablemente hay muchos lugares que se cierran, pero hay lugares lindos donde puedes llegar, conversar y tocar. O sea, cuando le ganemos una final, ¿no? Nunca. No, es improbable que vaya. No, de verdad tengo ganas de ir y me gustaría. Me gustaría conocer. Aparte me gustaría ir a tocar. No, yo todavía más. No voy a hablar de fútbol. Bueno, escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com. Acuérdense que en la página croncosypetiforras.com pueden suscribirse para que lleguen los programas a su mail. Y hay menos programas ahora porque estoy eligiéndolos muy bien. Y ahora voy a seguir vacacionando en Buenos Aires y disfrutando de todo lo que aquí sucede. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Si es que, chao.